Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Última semana de junio en nuestros territorios rebeldes y por ello el SICSI, nuestro Sistema de Comunicación e Información, se prepara para un nuevo informativo semanal continental. ¿Cómo están ustedes, nuestros usuarios y usuarias en cada uno de los municipios, departamentos, comunas y países a donde sea que estemos llegando? Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos y les invito una vez más a recorrer la Matria Grande en información alternativa y responsable. Para la semana de hoy vamos a estar haciendo contacto con la República Bolivariana de Venezuela y con Brasil y Chile. Nuestro primer contacto del programa será a Venezuela, concretamente el estado Lara. Desde su ciudad capital, Barquisimeto, vamos a hacer contacto con el compañero Jesús Elías Gutiérrez. Él es integrante de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Es que en diferentes partes del mundo y en nuestros países latino-caribeños se ha conmemorado un día más de orgullo de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, intersex, travestis y transexuales. En Venezuela es el último domingo de junio cuando las organizaciones se despliegan con diversidad de actividades para la visibilización y agitación, pero también para luchar contra la discriminación, el aislamiento y la amplitud de derechos humanos. Jesús Elías Gutiérrez se contactó con el SICSI y nos contó las actividades que realizaron para este día. También se refirió a las expectativas que tienen las organizaciones LGTB respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, que se propone realizar transformaciones de fondo en la constitución de ese país. Cabe destacar que en Venezuela todavía no se ha podido debatir en el Poder Legislativo la propuesta de matrimonio igualitario, lo que ampliaría otros derechos para la familia. En este sentido, Jesús Gutiérrez también habló del marco jurídico y político internacional que ha permitido en otros países la apertura y ampliación de los derechos de las personas trans, travestis, lesbianas y gays. Vamos a comenzar nuestro informativo esta semana entonces escuchando la voz de la ASDRE desde el estado Lara en Venezuela. Mi nombre es Jesús Gutiérrez, pertenezco a la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria como vocero del estado Lara, acá en Barquisimeto. La Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, o ASDRE, es una organización que nace hace ya casi 8 años. Como una colectiva de agitación, como parte de las necesidades de que el movimiento sexo género diverso se organizase y comenzara a activar en las calles, también en apoyo al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, avanzando en el trabajo, pasamos a ser un espacio de agitación y de organización para marchas y demás convocatorias que hace presidente a espacios de formación, en el que también activamos desde la educación popular, desde los debates, desde distintas actividades, formación no solamente a la comunidad de ver, sino también a la comunidad heterosexual, con un modo de generar vínculos, enlaces y apoyo. Todo esto enmarcado en la Revolución Bolivariana. Y bueno, para el Día del Orgullo, en la ciudad de Caracas se organizó un cineforo con un debate en el que participó la compañera Rumi Quintero, que es una de las candidatas a la constituyente que tenemos por defensor de los derechos humanos y que pertenece, bueno, es la presidenta de la Asociación Divas de Venezuela, que ha sido parte de la ASDRE y siempre se ha mantenido como un apoyo, como un enlace, una compañera muy querida. Bueno, acá en la ciudad de Barquisimeto intentamos hacer actividades similares, pero lamentablemente la situación país, como fue obstaculizada la ciudad esos días y por detalles logísticos, por el cambio de administración del museo, que es el espacio que más nos apoyaba, no pudimos realizar nada para esta semana. Y bueno, cuando hablamos de de los derechos de la comunidad sexogénero diversa a nivel de internacional y a nivel de Venezuela, para contextualizar por lo menos, actualmente no hay un reconocimiento pleno de derechos acá en Venezuela. Todavía está empuja por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria el tema del matrimonio civil igualitario a través de una demanda para solicitar la nulidad del artículo 44 del Código Civil que se está haciendo desde el Tribunal Supremo de Justicia con el tema de las identidades de las personas trans. Divas de Venezuela también hizo una demanda solicitando el reconocimiento pleno de su identidad, ya que hay una resolución que dice que se debe aceptar el cambio de nombre, el nombre que la persona quiera y decida, siempre y cuando el nombre que tiene le genera algún problema, algún daño, algún trauma, etcétera. Y ahí se apela a la identidad. Bueno, me identifique ese nombre porque ese nombre es de varón y yo soy mujer, o viceversa. Y bueno, hablando internacionalmente, vemos que países hermanos como Argentina, en su época dorada, con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, hubo un reconocimiento pleno de los derechos a través del matrimonio civil igualitario, a través de la ley de identidad, que es la ley que reconoce a las personas trans, que a nivel internacional es la mejor de todas, ya que despatologiza la identidad trans plenamente, ya que en otros países, incluyendo países de Europa, estas leyes todavía toman la transexualidad o las personas trans como personas enfermas, y que por eso tienen un número de derechos añadidos a los derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Actualmente la identidad de Argentina es bandera internacional, sobre todo porque no solo porque despatologiza, sino que ya es un reconocimiento pleno de la identidad a través de la infancia. No es solamente que el niño o la niña no sabe identificarse, sino que ya hay un reconocimiento. Bueno, si tú sientes la necesidad de cambiar tu identidad porque no te identifica, bueno, tu identidad ante la ley te permite hacerlo. A diferencia de otros países que tienes que esperar a cierta edad para empezar ciertos procesos a nivel legal, y que nada más con solicitarlo tiene. La mayoría de los países tienen que pasar por un proceso jurídico, un proceso legal, para que se haga la sentencia de cambio de nombre. Ellos solo con solicitarlo, solo con decir siento que soy, pueden entregárselo. La mayoría de los países te piden hacer exámenes psicológicos, psiquiátricos, para poder hacer el cambio de identidad, lo cual ha sido un avance y ha sido parte de los procesos que llevan nuestros países hermanos durante su proceso de revolución, que la Comunidad Cristina siempre se ha identificado con la Revolución Bolivariana y con Hugo Chávez. Actualmente en Venezuela estamos haciendo toda esa puja de derechos, pese a que nuestra Constitución actualmente hace el reconocimiento pleno de nuestra identidad y se exige que se nos respete nuestra identidad, nuestras expresiones y nuestras maneras de ser y hacer. Y bueno, el proceso constituyente puede ser una ventana para ampliar todo ese margen de posibilidades y volverlo a acciones concretas y reales. Es por eso que apoyamos el proceso constituyente que tiene nuestro compañero presidente Obrero Nicolás Maduro Moro, para poder ampliar esa gama de derechos que tenemos actualmente, manteniéndonos empuja con las luchas de las otras organizaciones y propias para el reconocimiento de nuestros derechos. Al no largar el artículo 44, por ejemplo, podemos hablar de matrimonio civil igualitario, ya que es el único artículo que habla de que el matrimonio es una figura entre un solo hombre y una sola mujer. Ya con eso podemos hablar de distintas formas de estructurar una familia. La constituyente es una ventana que tenemos que aprovechar, pese a que no fuimos llamados directamente como bloque, sino que se nos deja como transversales. Por eso es necesario que a través de la organización, los distintos espacios o procesos en los que nos encontramos, podamos hacer también la puja y el apoyo a los demás sectores. Es por eso que apoyamos candidaturas como la de Rumi Quintero, que sabemos que no está desde un espacio inmediatamente sexo en el universo, sino que ella desde su identidad, desde su reconocimiento y desde su posicionamiento como sexo en universo como compañera revolucionaria, va a ser la puja para luchar por nuestros derechos de todos y todas. Por eso vemos el proceso constituyente como una oportunidad, pese a la dificultad de ser un transversalizado. Y bueno, yo creo que a grandes rasgos es eso. El matrimonio civil igualitario hay en algunos países acá de América Latina para aterrizar en tierra. Algunos han sido por procesos muy largos, procesos históricos. Acá tenemos solamente unos cuantos años en la lucha, pero es necesario seguir organizándonos y fortaleciéndonos. Porque no solamente matrimonio civil igualitario, es el derecho a la sucesión, es el derecho a la adopción, es el derecho a constituir una familia, relaciones de tipo jurídicas diferentes a las que podemos concebir, ya que no podemos acceder al concubinato para quienes no creemos en el matrimonio, sino en la figura del matrimonio establecida. Son diferentes derechos que se nos han negado históricamente y que, bueno, vamos para adelante luchando en diferentes espacios, que esperemos que la constituyente también sea otro nuevo espacio de lucha que nos permita ampliar todo eso que venimos luchando desde hace tantos años, que es necesario que nos organicemos para ser reivindicados y reivindicadas. Vamos a dirigirnos a la República Federativa del Brasil, donde la agencia Pulsar nos trae información muy importante para los y las trabajadoras del país, aunque también representa una preocupación para todos los países donde las leyes de flexibilización y precarización laboral hayan permitido a los mercados avanzar sobre los estados y los sindicatos. De acuerdo con información de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, Brasil está entre los 40 países del mundo que violan más los derechos laborales de las personas. Liliane Justino, de la agencia Pulsar, señala con preocupación los avances de la reforma laboral en la actualidad, que pretendería cambiar más de 300 puntos de consolidación de las leyes de trabajo, dejando a la clase trabajadora brasilera en una alta vulnerabilidad social. Vamos a escuchar a Liliane Justino en un nuevo contacto con la agencia Pulsar de Brasil. Greve geral, presidente denunciado por corrupção, reforma trabalhista avançando. Hoje, o Brasil é palco de uma luta intensa entre trabalhadores que defendem direitos e a classe política e econômica, que pretende retirar muitos direitos. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Brasil está entre os 40 países que mais violam direitos trabalhistas no mundo. Para piorar ainda mais a situação, a reforma trabalhista pretende mexer em mais de 300 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Entre as mudanças propostas estão prevalência do negociado sobre o legislado, extinção do imposto sindical obrigatório, divisão das férias em até 3 períodos, contrato de trabalho intermitente, que é uma modalidade de contrato de trabalho por hora, negociação da jornada entre patrões e empregados, podendo chegar a 12 horas em um único dia, com limite de 48 horas semanais. A reforma também possibilita que grávidas e lactantes trabalhem em locais insalubres considerados de graus médio ou mínimo e permite a redução do intervalo para almoço, hoje de 1 hora. Contrato temporário de trabalho deverá ter limite de 120 dias. A nova legislação coloca o empregador em uma posição privilegiada e retira direitos já conquistados pelos trabalhadores brasileiros há 80 anos, deixando-os em uma situação de alta vulnerabilidade social. A votação da reforma trabalhista no Senado está agendada para a próxima semana. Passando pelo Senado, a etapa seguinte será a sanção presidencial. De Liliane Justino, da Pulsar Brasil. Nos vamos a ir al sur de nuestra América, al territorio chileno, Gualmapu, Chile, con el equipo de Radio Curruf, que como siempre nos trae información del pueblo mapuche y la cruenta persecución política que viven en Chile, territorio que han habitado ancestralmente. Se trata esta vez del denominado caso Iglesia, a partir del cual se ha encarcelado y judicializado injustamente a 4 hombres mapuche. Los hermanos Ariel, Pablo y Benito Trangol, junto al lonco Alfredo Tralcal. Los 4 hombres son considerados presos políticos mapuche y luego de más de 1 año de injusta prisión se han propuesto una huelga de hambre que ya lleva 26 días. importante mencionar que no existen pruebas concretas para mantenerlos encarcelados, además de que se cuenta con testigos oculares de los hechos que aseguran que quienes provocaron el incendio de la iglesia no eran mapuche. Desde el SICSI solicitamos todo el apoyo a los medios de comunicación comunitaria, hermanos, que se hagan eco de estas informaciones y que continuemos difundiendo la situación sistemática de violación de derechos humanos que vive el pueblo mapuche en Chile. Vamos a hacer contacto entonces con Diego Vilches para que nos informe sobre esta huelga de hambre que ya lleva 26 días por parte de 4 presos políticos mapuche. Gracias, Ayelen. Para el Sistema de Información Continental, Diego Vilches, Radio Currup, Temuco, Chile. 26 días en huelga de hambre llevan los presos políticos mapuche del caso Iglesia. Hablamos de Benito, Pablo y Ariel Trangol, junto al lonco Alfredo Tralcal. Fueron detenidos hace más de un año en las inmediaciones de la Iglesia del Señor, camino a Niágara, en la comuna de Padre Las Casas. A 10 kilómetros aproximadamente del edificio de la iglesia, fueron interceptados en su camioneta por carabineros a eso de las 11:45 p.m. Los comuneros fueron bajados violentamente de la camioneta, siendo acusados del incendio. Sin embargo, en declaraciones posteriores a distintos medios de comunicación, los testigos oculares declararon que las personas que incendiaron no fueron mapuches. Se les notaba por la vestimenta y además por cómo hablaban. A pesar de esto, el fiscal Luis Torres y la jueza Luz Mónica Arancibia Peña decidieron mantener a los comuneros en prisión preventiva. Esto ya hace más de un año. Hoy se encuentran en huelga de hambre junto a los presos políticos mapuche del caso Luxinger Macay. La persecución, al parecer, una vez más es política. Hablamos de hortaliceros y personas que trabajan de manera independiente y además pertenecen a familias que han llevado adelante recuperaciones territoriales y reivindicaciones frente al Estado chileno. A continuación, las declaraciones de los testigos del día de los hechos y además de la vocería de los presos políticos mapuche del caso Iglesias. Quebraron los vidrios, entraron disparando al aire, después que dispararon al aire lo echaron para afuera y después ya cuando nos vieron que salimos para afuera se acercaron bien a nosotros con unas pistolas grandes, unas metralletas, no sé qué. No eran mapuche. Porque tenía la mitad de la cara cubierta, ¿no? Escuchamos 2 disparos de mi casa, escuché 2 disparos, no sé si habían sido al aire, no sabría decirlo. ¿Qué se imaginaron? Nosotros siempre pensábamos que iban a quemar la iglesia. ¿Cómo califican esto de eso? Es terrorismo, porque entraron a la iglesia armados con gente adentro. Nosotros hemos compartido con la comunidad. Yo sé que la gente de la comunidad no es, porque no eran personas mapuches las que hablaron. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Así se activa la justicia o la atención de la autoridad en este país, cuando las personas ya se están muriendo. Por esto hemos tomado una difícil determinación de iniciar una huelga de hambre y nuestras peticiones son un juicio justo, con un plazo razonable, no aplicación de la ley antiterrorista, la no utilización de testigos sin rostro y la libertad bajo el artículo 140. Tanto desde la prisión política mapuche, desde la cárcel de Temuco, como de la vocería de los presos, se está convocando para el día 6 de julio manifestaciones en todo el territorio y especialmente acá en la ciudad de Temuco. La convocatoria es a manifestarse y a solidarizar con los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Esto es todo para el Sistema de Información Continental. Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco, Chile. Para despedir el informativo semanal continental, nos vamos a ir con una prometedora noticia para todos los colectivos que hacemos del SICSI y para todo el pueblo comunicador en general. Porque desde la República Bolivariana de Venezuela, Víctor Rodríguez, de la web radio CDP La Biglietti, nos informa sobre la propuesta de creación formal de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación Social, que tendría sede en la capital del país bolivariano, en Caracas, y que se propone promover la formación de todos los profesionales de la comunicación en sus distintas escalas y niveles. Bueno, una alentadora noticia para el SICSI. Vamos a hacer contacto con Víctor Rodríguez para ampliar la información. Gracias, Ayelén. Nuevamente estamos reportando para el informativo semanal desde la web radio CDP La Biglietti, esta semana con un hecho que marca un antes y un después en la formación y validación de saberes de las y los comunicadores de la patria grande. Y decimos esto porque con la firma del decreto constitutivo de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación Social por parte del presidente Nicolás Maduro, se hace realidad una propuesta largamente esgrimida por comunicadores y comunicadoras de dentro y fuera de Venezuela como bandera para avanzar hacia una nueva lógica comunicacional, desde lo formativo, lo organizativo y lo discursivo. Es así que finalmente esta semana el presidente de Venezuela firmó el decreto que da creación formal de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación Social, que tendrá sede en Caracas y además tiene como objetivo prestar apoyo para el forjamiento de todos los profesionales de la comunicación en sus distintas escalas y niveles. En el acto concretado el pasado 27 de junio, día en el cual en Venezuela se celebra el Día del Periodista, Maduro anunció además que se destinarían de manera inmediata 5.000 millones de bolívares para la citada universidad. Durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo realizado en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional destacó que esta nueva casa de estudios permitirá formar a nuevos profesionales de la comunicación. La solicitud fue presentada por el equipo de comunicadores de la Revolución para la preparación y mejoramiento profesional de los trabajadores de este campo del área social. Quiero anunciar, en el marco del inicio del bicentenario de la Fundación del Correo del Orinoco, que con propuesta del ministro Ernesto Villegas y del equipo de comunicadores de la Revolución, me han propuesto la fundación, la creación y activación inmediata de una universidad latinoamericana de la comunicación social. Una universidad que preste el apoyo y forje a todos los profesionales en sus distintas escalas y niveles. Esto es muy importante. Ya la universidad tiene sede, tiene sus programas, y yo lo que voy a proceder es a firmar para que salga en decreto oficial de la Gaceta Oficial la creación de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación Social, con sede en Caracas y distribuida en todo el país. Y voy a aprobar 5.000 millones de bolívares para el arranque de esta universidad. La propuesta tendrá una sede en la capital venezolana y se espera que a corto y mediano plazo se comiencen a replicar sedes en el interior del país, donde se dictarán cursos de pregrado, posgrados y formación técnica, entre otros niveles de preparación. Con esta nueva estructura formativa, comunicadores y comunicadoras de dentro y de fuera de Venezuela podrán validar sus saberes y reconocimientos para que sean reconocidos de manera oficial por la República Bolivariana de Venezuela. En la oportunidad, Maduro resaltó que nos enfrentamos a tiempos donde es necesario construir un periodismo antifascista y fuertemente democrático para contribuir al fortalecimiento de los valores patrios, argumentó el jefe de Estado venezolano. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Viglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Amigas y amigos del Sistema de Comunicación e Información, otro informativo, otra semana, y así recibimos el mes de julio con muchas inquietudes, proyectos, información y, por supuesto, muchas luchas. Nos encontramos la próxima semana. Saludos feministas y antipatriarcales para todos nuestros compañeros y compañeras que luchan por el derecho a una identidad libre de heteronorma y prejuicios machistas. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos y esto fue un programa más del informativo semanal Continental. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi. Y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.